Capítulo tercero de Luchana de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando llegaron a lo que en aquel caso era sala de embajadores, los tres emisarios de la revolución iban tan azorados y temerosos que se habrían alegrado, creo yo, de que les mandaran volver a la plazuela. El lujo de palacio, para ellos sorprendente, desconocido. Las personas graves, de alta representación social que a su paso veían, la idea de encontrarse pronto frente a la majestad representada en la hermosa reina, toda gentileza, elegancia, superioridad, por dondequiera que se la mirase, les abrumaba, les hacía temblar como reos míseros. Te aseguro que el soldado tenía cara de tonto, pero que no lo era, bien lo probaba su audacia. Y no hubo entre los palaciegos que les recibían o entre los jefes que les acompañaban uno a quien se le ocurriera decir: «Pero tú, soldadillo, ¿qué tienes que hacer aquí? ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te ha dado poderes para llegar en comisión nada menos que al pie del trono?» Esto te probará cuán azorados andaban aquella noche los grandes y los medianos. La ola que subió tan súbitamente les privaba de todo sentido. De los sargentos, el Gómez era sin duda el más despabilado, arrogante muchacho, de color moreno encendido, vivos los ojos. Lucas parecía menos listo. Miraba al suelo. Su papel político le agobiaba como un remordimiento. Por fin, entraron en el archivo silenciosos y al ver a la reina, rodeada de tantas personas de categoría y de la alta servidumbre, quedáronse como encandilados, tan cohibidos los pobres que sus jefes tuvieron que cogerles del brazo para hacerles avanzar a lo largo de la sala. Detrás y a los lados del sillón regio estaban el señor Barrio Ayuso, ministro de Gracia y Justicia, el marqués de Cerralbo, el alcalde de La Granja, señora Izaga, y varias damas. San Román y Alagón se situaron a la derecha e izquierda de su majestad. Hincaron la rodilla los tres representantes de la revolución y besaron la mano de la gobernadora, que desde aquel instante pareció recobrar su serenidad. Abriendo camino a las explicaciones, la reina les electrizó con la sonrisa primero y después con estas cariñosas palabras: «Hijos míos, ¿qué tenéis? ¿Qué queréis? ¿Qué os sucede?» La contestación de ellos tardó un mediano rato, que a todos pareció larguísimo. Los sargentos se miraban uno a otro como diciéndose: «Habla tú», pero ninguno de los dos rompía. Tuvo la reina que repetir su pregunta y al fin el comandante de provinciales mandó al Gómez con gesto imperioso que contestase. En voz muy baja, balbuciente, rectificándose a cada sílaba, dijo el sargento algo muy extraño que no parecía tener congruencia con la pregunta. Interpretando las cortadas expresiones del joven militar como se interpreta una borrosa inscripción o como se lee una carta rota, cuyos pedazos no están completos, resultaba poco más o menos el siguiente concepto: «Señora, lo que nosotros pedimos a vuestra majestad es que conceda a la nación aquello porque nos hemos batido en el norte durante 3 años, aquello por lo que han perecido la mayor parte de nuestros compañeros». La reina interpretó al instante en el sentido más conforme con sus ideas las inciertas demostraciones del militar, que en su rudeza quería ser delicado evitando la palabra poco grata a los reyes, y el pobrecillo no tenía bastante dominio del lenguaje para poder emplear eufemismos hipócritas. Pues bien, la señora reina se aprovechó de la turbación del soldado para sostener que aquello era ni más ni menos que los legítimos derechos de su hija, la reina de las Españas, doña Isabel II. Vimos entonces en el rostro del sargento la rápida iluminación que da el hallazgo del concepto apropiado a las ideas que se quieren expresar. «Sí, señora», dijo, «nos hemos batido por los legítimos derechos de nuestra reina, pero también creíamos que peleábamos por la libertad». Viendo la gobernadora que no le valía la evasiva, extremó su bondad para decir: «Sí, hijos míos, por la libertad, por la libertad». Animándose Gómez con su primer éxito, se atrevió a responder: «De la libertad se habla mucho, pero no veo yo que la tengamos». Expresó entonces la reina una idea de las que más han usado y manoseado los estatuistas: Libertad es que tengan fuerza las leyes, que se respete y obedezca a las autoridades constituidas. Al oír esto, despabilóse súbitamente el sargento y en tono decidido, dueño ya de su palabra y de su asunto, salió con esta retahíla que habría sido fácil ajustar a la música del himno famoso. Entonces, señora, ¿no será libertad el oponerse a la voluntad de todas las provincias para que se ponga la Constitución? ¿No será libertad el desarme de la milicia nacional en todos los puntos donde está pronunciada? ¿Ni la persecución de liberales, como está sucediendo hoy mismo en Madrid? ¿Ni será tampoco libertad el que vayan al norte comisionados a proponer arreglos y tratos con los facciosos para concluir la guerra? Iba tomando un carácter poco grato la conferencia que casi picaba en disputa, y la reina, un tanto nerviosa, la exacerbó asegurando que lo dicho por Gómez no tenía nada que ver con la dichosa libertad y que por su parte desconocía las persecuciones de liberales y los pronunciamientos de la milicia nacional. Ya notaban todos que el sargentito no se mordía la lengua. San Román estaba de 25 colores y Alagón de uno solo. Su palidez era intensa, su silencio absoluto. Gómez no perdía ripio. Allí fue contando por los dedos las capitales pronunciadas, particularizando a Zaragoza, y por último se dejó decir que si su majestad no sabía lo que pasaba en el reino, era porque le ocultaban la verdad. Amigo, esta fue la gorda. Sonó un murmullo en toda la sala. La reina dejó de sonreír. El ilustre concurso estimaba irreverente y absurda la conferencia que únicamente el miedo podía consentir. ¿Y quién era el guapo que la suspendía? ¿Quién mandaba a los sargentos retirarse con las compañías al cuartel? No había más remedio que hacer de tripas corazón. Los sublevados tenían la fuerza. Cuando miraban delante de ellos, no era más que una debilidad ostentosa. Creciéndose más a cada instante, el sargento de 22 años declaró respetuosamente, en nombre de sus compañeros, y juzgándose intérprete de miles y aun de millones de españoles, que para devolver la tranquilidad a España y evitar el derramamiento de sangre, se hacía indispensable que su majestad mandase publicar el Código Constitucional del 12, pues no era otro el motivo de la insurrección. Tragando un poquito de saliva, quiso probar la gobernadora los efectos de su graciosa sonrisa para reducir y aniquilar a su contrario, el cual, si nada representaba por sí, por la masa humana que tenía detrás, adquiría proporciones gigantescas. «¿Pero tú conoces la Constitución del 12? ¿La has leído?», le dijo. Y él contestó impávido que en ella había aprendido a leer. Prodújose en todos los presentes un movimiento de sorpresa, de hilaridad, y la reina mandó traer el libro de la Constitución. No fue preciso salir de la estancia, pues ya lo tenían allí preparado. El señor Barrio Ayuso, ministro de Gracia y Justicia, era de los que creían que aquella grave situación se dominaba con triquiñuelas, y entre él y la reina habían armado una. La oportunidad de ponerla en práctica no tardó en llegar. Abrió María Cristina el venerable librote y leyó el artículo 192, que previene han de ser 3 o 5 los regentes. «Según eso», exclamó su majestad, «sois vosotros los que queréis traer a don Carlos al trono». Asombro e indignación de los sublevados. «Sí, vosotros, pues por esta Constitución no puedo ser yo la regente del reino ni tutora de mis hijas. Y esto por vosotros, que tantas pruebas me habéis dado de adhesión». El efecto de este argumento fue desastroso en los inocentes revolucionarios, y las caras de triunfo que ponían los palaciegos al oír a su señora acabaron de desconcertarles. Miráronse por segunda vez uno y otro sargento como diciéndose: «Ahora sí que estamos lucidos». Y el señor Barrio Ayuso, reventando de vanagloria por el éxito de su pasmosa zancadilla, reforzó las palabras de la soberana con otras hinchadas y oscuras, de jurisprudencia constituyente, con las cuales creía llevar a su último extremo la confusión y apabullo de los sublevados. El alcalde, señor Aizaga, que en el curso de la conferencia había demostrado su parcialidad, apoyando con mímica expresiva cuanto decía una de las partes y poniendo morros de burla y menosprecio siempre que hablaba Gómez, se creció con el triunfo de la reina y quiso acabar de hundir a la desdichada comisión, interrogando al pobrecito soldado que en ella desempeñaba un papel mudo, pues aún no se le había oído el metal de voz. «¿Y tú? Vamos a ver», le preguntó entre las risas de los circunstantes. «¿Qué razones tienes para querer la Constitución del 12?» Como el soldado, estupefacto y hecho un poste, no contestara, repitió el otro la carga. «Te pregunto, fíjate bien, que por qué te gusta a ti la Constitución». El soldado miró al techo, como los chicos que no se saben la lección, y respondió al fin con no poco trabajo. «La quiero, la queremos, porque es mejor». Ya iba picando en sainete la histórica escena. La inocencia del soldadillo había puesto fin a toda seriedad y de ello se aprovechó el alcalde para estrecharle y confundir más a sus compañeros de armas. «Pero hombre, explícate mejor. Di a su majestad en qué te fundas para creer que esa constitución que ahora defiendes es mejor que otra cualquiera». Tanto le apremiaron que el pobre chico se arrancó con sus razones. «Pues yo no sé. Lo que sé es que el año 20 en mi pueblo, que es La Coruña, para servirles, estaba libre la sal, risas, y libre el tabaco». Y con estas candideces se regocijaban más los primates allí congregados, sin acordarse de que a pocos pasos de la estancia real, donde tales simplezas oían, se apiñaba inquieta y displicente una muchedumbre armada que pedía la Constitución del 12, sin que ninguno de los sediciosos supiera justificar su deseo con razones de más sustancia que aquella expresada por el soldado, que era mejor. «Explícame esto, tú que sabes tanto. ¿Cómo se forma el sentimiento popular casi siempre irresistible? ¿Quién enseña a las multitudes a querer ardientemente una cosa sin saber decir por qué la quieren? ¿Cómo es que la sinrazón popular, cuando es persistente y honda, tiene siempre razón? Explícamelo tú, que sabes de estas cosas. Pero no, ahora no me expliques nada, porque no tendría yo cabeza para enterarme de tu sabiduría, como no la tengo, ni ojos, ni tampoco mano, para seguir escribiendo. El sueño me rinde, no puedo más. Me permitirás que termine aquí esta carta y no me reñirás por suspenderla en lo más interesante. Mañana seguiré, tontín. Mejor dicho, empezaré otra, pues esta quiero que salga en el correo que parte del real sitio al amanecer. Mas no la terminaré sin decirte que en la presente confirmo y ratifico cuanto en otras te manifesté respecto a mi tolerancia y deseos de transacción. No solo no pongo ya el veto a tu frenesí amoroso, sino que para evitar mayores males te incito a que vayas en seguimiento de tu aura. Sí, niño, sí. Tú lo quieres, pues sea. Como reventarías si no la encontraras y la hicieras tuya, tómala, te lo permito. Quiero que despejes esa incógnita de tu destino. Si he de decirte la verdad, ya me va interesando también a mí esa pobre joven, tan traída y llevada por parientes y tutores, oprimida y explotada por gentes mercenarias. Es muy triste no tener padres, ¿verdad? Mira tú, por esto solo, por ser huérfana tu novia, he principiado yo a encariñarme con ella. Y es de poco tiempo acá la transformación de mis sentimientos con respecto a tu aura. Debo esta mudanza a la señora de que te hablé. ¿Ya no te acuerdas? La que te ha visto y no te ha visto. La que te conoce y no te conoce. La que... Vamos, niño, tengo mucho sueño. Hasta mañana». Fin del capítulo tercero.